EP homónimo, Nacer Muerto. Luego vino Pro Muerte y por último Bajar al Creador. Este último cuenta con 5 tracks, que son La Perdición, Hundir el Cielo, Ideas, Existir y Cabeza Z. Nacer Muerto está formado por Diego Martínez en guitarra y voz, Lucas Mora en bajo y Nico Martínez en la batería. Con ustedes, Nacer Muerto.

gente de Trelew y la región. El 9 de septiembre voy a andar por allá con mi banda. Va, mía no es, pero es de ustedes. Saben que las cosas están difíciles, lo sé, no vivo ajeno a la realidad, para nosotros los músicos, los artistas, mucho más, pero bueno, ya habíamos pactado esto y no vamos a fallar. Espero que nos podamos encontrar ahí todos aquellos que querramos gozar de este esparcimiento que brindamos. Es un show bastante agradable, a mí me gusta. Bueno, para aquellos que quieran aprender también, o sentirse identificados, con el motivo de despertar el héroe en cada uno de nosotros. Agradecido a vos, arquetipo del nunca aflojar de Ariambar. Amigo fundido, estoy con vos. Llegó el momento de presentar Que Sea Metal, a cargo de Nora González. Bienvenida, Nora González, a los apóstoles del rock. Buenas noches, estamos en otra edición de Los Apóstoles del Rock con el bloque de Que Sea Metal. Mi nombre es Nora González y los invito esta noche a conocer más de las bandas de nuestra provincia. Si tenés una banda y querés compartirla o simplemente tenés ganas de comunicarte conmigo, lo puedes hacer a través de queseametalradio@gmail.com. Desde la capital, San Juan, Puerto Rico, la estación que nunca claudica, MetalBR.com. No hay vendaval que nos detenga, todos los programas preferidos desde el 2001, las listas de metal puro, 24/7, 365 de puro metal, MetalBR.com. No hay quien nos pare al pie del cañón. Esta es una página que transmite todos los programas de metal del mundo, así que ya sabes, podés escuchar lo mejor del metal. Y a continuación vamos a estar en comunicación telefónica con los chicos de Madre Noche desde Chilecito. Luego nos vamos a escuchar toda su música. Espero que les guste esta banda y manden mensajitos, manden mail a ver si les gustó la banda que vamos a escuchar ahora. Y bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Por mi parte, me voy despidiendo y nos encontramos el próximo miércoles con muchas novedades. Le agradezco a Babi Torres por el espacio cedido y la muy buena onda de siempre. Y un aguante a mi amigo hermano Laucha Agüero. Nos encontramos en una nueva edición del bloque de Que Sea Metal. Nos vemos. Nos vemos en Cutralcó. ¿Cómo están, Nora? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Nori. Te habla Diego, Quique, Dani, Beto. Somos todos integrantes de Madre Noche, un grupo de Chilecito. Y hacemos un poco de rock and roll, y un poco de heavy metal y un poco de fusion de estilo. Ahí, ¿cómo estás vos? Todo bien, comentame por qué el nombre de la banda. Madre Noche, porque no nos arrodillamos ante nadie, ni menos de noche. Porque somos gente que hace de noche, ¿viste? Nos gustó el nombre, Madre Noche, bueno. escuchame, ¿y hace cuántos años tiene la banda ya sonando? Y mirá, tiene un montón de años, porque te cuento, la banda nace en la década del 90 aproximadamente, no somos jóvenes, adolescentes, nace en la década del 90 y fue mutando, fue con distintos nombres, ¿no? Pero siempre con la mayoría de los mismos integrantes, en el caso de Quique, de Diego y yo, Dani, nací con el nombre de Moby Dick. Después, bueno, cambiamos el nombre ya a Viejo Arpón, y bueno, al último cuando, bueno, tuvimos diferencias musicales con el guitarrista, no quiso, bueno, ya quería hacer otro estilo, entonces ahí se nos acopla ya Beto Caniza, nuestro nuevo guitarrista, esto hace aproximadamente 8 años ya, sí, 8 o 9 años, y de ahí comienza a llamarse Madre Noche. Bien, ¿y tiene el material grabado? Sí, estamos armando, tenemos todos temas propios. La idea es de que a principio, el año que viene, si no pasar marzo, larga del disco ya con todos temas propios, ¿no? Bien, comentame cómo es la movida allá en Chilecito. La movida para nuestro tipo de música es un hard rock más agresivo. La tenemos que hacer nosotros mismos. Claro. Bueno, gracias a Dios hubo una movidita hace poco que se llamó el Solar Rock, que nos invitaron a tocar ahí, pero sí, lamentablemente para nuestro estilo musical, y muchas veces la tenemos que hacer nosotros la movida, porque no la gente que puede, ya sea del gobierno, del Estado o quien tenga un pub, no. Vos viste que es una cuestión comercial, por ahí te buscan más algo más comercial, música inclusiva, que le llaman ellos, qué sé yo, y por ahí dejan un poco este estilo musical, ¿no? Claro. Comentame antes que me olvide cómo es el tema de la composición de los temas. Si vos venís un día y te sentás con nosotros, seguro vamos a armar un tema. Eso es normalmente lo que hacemos. Siempre nos sentamos, empieza Beto con un ritmo en la guitarra, lo acompaña Puflo, Diego, o viceversa, o comienzo yo con la batería y le empiezo a decir a Beto, hace un taratarará, y el Beto es la única persona que me entiende, igual que Puflo. Entonces comenzamos a armar, y Quique es un capo. Quique, nuestro vocalista, al toque le encuentra la melodía y ahí nos agarramos. Esa es nuestra composición. Siempre llegamos con una idea y lo armamos entre todos. Claro, buenísimo. Y comentame, ¿algún proyecto para el futuro a partir de ahora? Y siempre estamos proyectos. El proyecto es el día a día. Ah, bien. Es el día a día, visto lo que va saliendo. Si tenemos la oportunidad de ir hasta para algún lado, vamos. Ahora estamos para decir, no, mira, si dentro de un tiempito podemos recién salir a tocar. No, nosotros tenemos ya temas elaborados, ya los conocemos y con ganas de tocar. Por eso, si hay una oportunidad de ir a tocar ahí en la capital, mejor. Y el proyecto nuestro, bueno, no sé si tenemos un proyecto. Lo que sí tenemos es muchas ganas de tocar, y juntamos 2 días, 3 días a la semana y hacemos los mismos temas, sacamos temas nuevos. De hecho, tenemos entre 3 a 4 proyectos ya para seguir armando el próximo disco. Ese es nuestro proyecto. Claro, la idea es seguir juntándonos y que la gente escuche lo que nosotros hacemos. Generar por ahí un video también, eso es como algo también más ambicioso, pero bueno, siempre, viste, con las limitaciones económicas, por ahí las limitaciones también de tiempo, ya somos todos grandes, todos trabajando, y nos vamos acomodando un poco a la disposición de cada uno, ¿no? Claro. Pero sí, siempre viene, y bueno, cuando vos también preguntabas con respecto a la de las composiciones, una de las cosas que siempre yo rescato de como decía Dani Campo, nuestro Quiquillo, es que todas las letras siempre tienen un contenido que habla sobre algo que ha sido o que pasó o algún hecho puntual, no son por ahí letras, viste, que son como una fábula, claro, sino que trata sobre también acontecimientos actuales, lo que está pasando en el mundo, de lo que pasó. Tenemos temas que se relacionan a la pandemia, de la pandemia, viste, de lo que pasó también de Alepo, cuando se murieron los chicos ahí en el océano, viste, cuando fue todo el despelote ese de allá de lo que es la parte medio oriente. Claro, Alepo. Claro. En la zona esa de que huían de sus países y morían en el... Todos tienen un contenido que, bueno, la idea es acompañar ese contenido, esa letra, poner con algunas imágenes y, bueno, poder lograr algún video. Claro. A ver, uno lo hace porque realmente, viste, nos gusta mucho más que nada la música, tocar, mostrar lo que hacemos, y pero como proyecto tal vez que vos estás preguntando de si queremos tocar tal vez en otro lado, lo que me imagino, no, la idea es que si nos invitan, bienvenido sea, estamos dispuestos. Claro. Comentame las redes sociales para que la gente se comunique con ustedes. Bueno, tenemos Facebook, Instagram, YouTube, puedes encontrarnos como Madre Noche, en Instagram, Madre Noche MR, porque está, digo MR porque es marca registrada, es nuestro, ya lo hicimos patentar hace como un año, dos años aproximadamente. Por eso van a salir otros Madre Noche, pero bueno, el que tiene la patente es el que es dueño del nombre, ¿no? Así que por eso es Madre Noche MR, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Facebook estamos como Madre Noche. Madre Noche solo, ¿no? Así que bueno, esa es la idea. Bueno, para finalizar, ¿querían contarme algo? Sí, contarte, y bueno, en realidad no, contarte, sino invitarte a vos, a toda la gente que nos siga en las redes sociales, y más allá de que nos sigan, que nos escuchen, porque bueno, el artista le gusta que los escuchen y que canten sus temas. A nosotros nos gustaría tocar ahí en La Rioja, no sabemos todavía cómo es la movida allá. Nos gustaría tocar, llevar nuestra música para que nos puedan escuchar, así que por ahí si hay alguien escuchando y quiera bueno, hacernos tocar en su bar, vos pueden ubicarte a vos, ¿no? Ahora, o se llama nuestro representante, ¿no? Vos vas a ser el representante de Madre Noche en La Rioja. Bueno, qué trabajo, ¿eh? Así que bueno, gente, muchas gracias por la comunicación telefónica, y ahora a continuación vamos a escuchar su música. Bueno, muchas gracias a vos, Nora, por también darnos el espacio, la posibilidad de transmitir también y ampliar un poco lo que es Madre Noche en nuestra provincia. Como dice Dani, ya viene cambiando de nombre y veníamos de fines de los 90 ya juntos, y bueno, después con la incorporación de Beto es como que tomamos un poquito más el horizonte para comenzar a tocar en otros lados, y por lo menos acá en Chilecito, que es una gran satisfacción que siempre tenemos, somos respetados en el sentido de que va gente a escucharnos cuando hay tocado, y saben que tocamos nosotros, ya tenemos nuestro seguidor, y eso nos llena de satisfacción. De o sea que medianamente la música que hacemos es un estilo y una composición que le gusta a la gente. La gente del palo ya nos conoce, y bueno, gracias a Dios le gusta lo que hacemos, así que bueno, espero que te guste, ¿no? La voz, lo que hacemos. Me encantó, a mí, te digo, muy muy buena banda, se las recomiendo a los que están escuchando, muy buena banda. Así que bueno, nosotros ahí lo que te he compartido fue las composiciones de los últimos temas que hemos grabado hace, ¿cuánto? ¿Dos meses? Tres meses. Y lo que no te pasé fue la primera grabación de unos temas, que son grabaciones, como te digo, en un estudio, pero no están masterizadas, nada, ¿no? Le falta todavía todo un proceso, pero por lo menos son escuchables. Claro. Y que ya te lo voy a compartir, para que escuches los otros temas. Y ahí justamente está uno de los temas, se llama Madre Noche, Mother Night, que es la que nos sentimos por ahí representados. Bien. Bueno, muchísimas gracias, che. No, gracias a vos. Chao, Rory. Gracias. No, Rory. We'll be right back. Niño hombre, fuiste tú. Quemados no por el sol, soledad, y eso te aterró. Pero yo no puedo, no olvido. Viene el cumple de tu hermana. THC. 3 años. En vivo. Tu hermana, la costurera, festeja el sábado 16 de septiembre a la medianoche en Berlin Bar. Obispo Busto 628, Cosquín. THC. En vivo. Invitados: Alarido, Azul Oscuro y Animal Scratch DJ. Conseguí ya tu anticipada en Locuras, Cosquín, o a través de WhatsApp al 3541-599827. Le toca el turno a mi querido amigo Laucha Agüero con su segmento Repasando Discos. Bienvenido, querido Laucha, a los apóstoles del rock. Muy buenas noches. Hoy en Repasando Disco, la banda que nos ocupa es Sephiroth, oriunda de Buenos Aires, su placa Viaje al Fin del Mundo. Banda con una marcada influencia nórdica. El primer tema que escucharemos y así arranca la placa es Puerta del Tiempo, que es una intro con voces de culto, con sonidos de vientos y mares. Luego un arranque poderosísimo del tema en sí, que es Quimera, luego de la intro, letra en español, con tintes personales la letra, la voz de la dama hace su aparición, arremetiendo con todo el power clásico, sonido de violines, teclas a full, leve aplaque a mitad del tema, que le da una calma, y otra vez, con un cambio de ritmo, arranca con todo, voces guturales, que no rompen lo clásico y operístico del tema. Así pasó Quimera, un verdadero temazo para esta gran banda Sephiroth. A continuación, escucharemos Desde tu sombra, un tema distinto que encontré en la placa, con un arranque y un ritmo más folk, bases y chifres con machaque. Toda la orquesta acompaña este gran tema, voces guturales en coros que nos rompen la armonía de esta fantástica voz femenina, y sigue con ese ritmo de vals, muy muy buen tema, impresionante, letras personales, con tintes de míticos, cortes y gran fluidez de la banda, hace que termine este tema con una estética muy muy buena, que es con un sonido de gotas de agua, muy muy muy new age, impresionante tema que escuchamos, Desde tu sombra, de la banda Sephiroth. Como tercer tema elegí Entre dos tierras, con un arranque bien power, un gran tema de influencia a tercer o cuarto disco, no me acuerdo el nombre, de Nightwish, machaques en chifre, la base operística acompaña el tema, voces guturales en pequeños destellos nomás, como ya dije, sin romper la clasicidad del tema, la voz femenina hace su impronta, acompaña con punteos cortos, bien arraigado al tema, con colchones y machaque de tecla, una letra muy buena, contextual, así que así es Entre dos tierras. Como cuarto y último tema de esta gran placa de los Sephiroth, elegimos el tema que le da nombre, Viaje al fin del mundo, con un arranque a la ópera musical, la voz hace su aparición dando el comando de este tema, letras personales, con contexto místico, voz operísticas en coro, la base con la bata ahí dando toques y destellos sin tampoco ser protagonista, el acompañamiento siempre de teclas, punteos cortos con ritmos pegadizos, punteos y justo y acertado en este tema, una placa con gran amplitud musical, podemos decir, de esta banda Sephiroth y su disco Viaje al fin del mundo. Así que bueno, esto fue el aporte de Laucha Agüero para los Apóstoles del Rock. Un gran saludo a mis compañeros co-keeper de este gran grupo que ha armado el Babi, el Apóstol, comando del Capitán Roque Silva, bueno, el Seba, un gran amigo, y mi gran compañera de Que Sea Metal, Nora González. Un saludo a todos y no nos dejen de escuchar. Esto fue Repasando Discos por el Laucha Agüero, un larga vida al metal argentino y under sobre todo, para que la difusión llegue a todos. Oh, conocedor de avión. Juegos de una ilusión. Desde la sombra de tu interior. En lo profundo de tu corazón. llega desde Catamarca Seba Reartes con otra epopeya del rock. Bienvenido, querido Seba, a los apóstoles del rock. Buenas noches, queridísimos oyentes de los apóstoles del rock. Los saluda una vez más Sebastián Reartes, aquí desde una muy ventosa Catamarca. Para esta noche nos vamos a poner bermuda, una gorrita y también nos subimos el skate, porque para esta ocasión vamos a escuchar a una banda que fue un pilar de uno de los movimientos más interesantes que estuvo el rock pesado de Argentina, y me refiero al Buenos Aires Hardcore. Una movida que fue efímera, pero también muy intensa. DAG, o Diferentes Actitudes Juveniles, fue una de las principales fuerzas militantes del Hardcore Nacional, grupo formado a principios de los años 90, época en la cual tuvimos un presidente, no sé si se acuerdan, un presidente que nos prometía estabilidad económica y también nos prometió viajar al espacio en tiempo récord. Lamentablemente este personaje, ya desaparecido, vecino del gran Babi Torres allá en La Rioja, nos defraudó. Pero sí, por un tiempo tuvimos el famoso 1-1, un peso equivale a un dólar. Esto hizo que mucha gente pueda ahorrar para viajar al exterior. Muchos viajaron, obvio. Y esto tenían pensado también algunos miembros de DAG, pero en lugar de viajar, invirtieron su plata ahorrada en fundar su propio sello cooperativo y también editar un compilado esencial para el hardcore nacional que se llama Mentes Abiertas, la verdadera invasión. Ahí pueden encontrar a muchas bandas hardcore, casi todas con sus nombres en siglas, como EDO, IDS, NDI, BOD y claro DAJ, o sea DAG, con su clásico tema Buenos Aires Hardcore. Todos estos grupos tenían la consigna Hazlo tú mismo, una consigna muy propia del punk rock, pero si quieren entender de qué se trataba realmente el Buenos Aires Hardcore, me parece a mí que el primer disco de DAG, que se llama Realidad Virtual, tiene todo lo que representaba. Letras combativas, con mucha conciencia, letras independientes, siempre muy positivas, auténticas y con un espíritu comunitario, gritando muchas verdades que lamentablemente resuenan hasta el día de hoy. Y musicalmente es un bombazo al ángulo, influenciados por bandas como Madball o Biohazard también. Y hablando de Biohazard, de estos últimos, el mito dice que los neoyorquinos se inspiraron en el arte de tapa de Realidad Virtual de DAG para ilustrar su clásico álbum Disciplina Urbana. De que sea cierto no lo sabemos, ¿eh? Lamentablemente el Buenos Aires Hardcore, como dije al comienzo, fue algo fugaz. Hay gente que te dice que se había vuelto demasiado sectario, comenzaron los cotidianos problemas de ego, era un movimiento ajeno a las posturas de rockstar, pero a algunos se les subió el ego a la cabeza. Y también tengamos en cuenta que era una tribu hecha por y para jóvenes. Esto hace que a veces esos pibes crezcan y lo tomen como una moda, a lo que sucede también en otras movidas, en casi todas las movidas. Y bueno, con los años el hardcore nacional fue mutando en post-hardcore. También hubo una especie de renacimiento de este hardcore noventoso, con grupos como Nueva Ética u Otra Salida, ya ese tipo de bandas con un mensaje y una forma de vida ya straight edge, algo de lo que vamos a charlar, pero en otra epopeya. Una curiosidad antes de ir con los temas de DAG: en el disco que se llama In, del año 1997, se integra a DAG Pedro Peligro Palacio, que ayudó muchísimo también a esta movida hardcore, pero hace mucho tiempo que es rapero, y la curiosidad es que es el papá de otro rapero muy conocido en la actualidad, cuyo apodo es Trueno. Pero por ahora me despido hasta la próxima epopeya de la mano de Luki, Fede, Nahuel y Chulo, o sea, Diferentes Actitudes Juveniles, o sea, DAG, y los temas Despojados de Igualdad, Libres y Fuertes, No Más Odio, y por último, Propia Convicción. Será hasta el próximo miércoles. Que estén bien. de espadas, roquería, todos los géneros, remeras, buzos, camperas, accesorios, piercing, banderas, calcos, parches, mochilas, gorras y más. As de espadas, indumentaria del rock y para motoqueros. Venta por mayor y menor, consulta a nuestras promos. As de espadas, 9 de julio 481, Centro Viejo de Carlos Paz. Comunicate con nosotros al 3564-520866. La banda que vamos a presentar a continuación es una banda con una trayectoria impresionante de sus músicos. Está formada por tres ex miembros destacados de una banda llamada Yanaconas. Osmosis es el nombre de esta banda. Se fundó allá por el año 2019, después de que Yanaconas decidiera terminar su camino. La formación de Osmosis incluye a Diego Mahluf, conocido por su potente y versátil voz. Su estilo vocal ha sido un elemento distintivo en el sonido de la banda pasada y actual. Ariel García en la guitarra, creador de riff y solos memorables que los fanáticos aún recuerdan. Y ahora nos deleita con sus nuevas melodías y solos en Osmosis. Mauro Barreto, bajista con una habilidad para crear líneas de bajos contundentes que forman parte esencial del sonido de Osmosis. Y nuestro querido Claudio Reinhardt, baterista de gran renombre con una capacidad que le da al grupo un ritmo poderoso y preciso, lo cual es un elemento crucial para la música de la banda. La música de Osmosis se caracteriza por ser pesada y llena de energía, con letras que exploran temas sociales y profundos. Su música ha logrado mantener viva la tradición del heavy metal clásico, combinando la experiencia y la pasión de sus miembros, dando como resultado un producto de excelente calidad. La banda se está conociendo y va acumulando seguidores leales a su nueva propuesta, y su legado en la escena del heavy metal sigue creciendo con cada presentación. Osmosis es una banda que seguramente influirá en la historia del heavy metal nacional, dejando su marca propia. Su música emociona a los viejos fanáticos y gana día a día nuevos adeptos a la muy buena propuesta presentada actualmente. Desde los Apóstoles del Rock, deseamos larga vida a Osmosis, porque realmente se lo merecen. Vamos a escuchar esta gran banda, cuatro temas: Más allá de las sombras, Caliban, Ausencia y por último Batalla en un paraíso. Llega a los Apóstoles del Rock, Osmosis. Hola gente, soy Claudio, baterista de Osmosis. Primeramente quería mandarle un saludo y un abrazo a Babi del programa Los Apóstoles del Rock por el espacio que nos están dando y por el espacio que le dan a las bandas. Que es importantísimo. Bueno, les comento que Osmosis es una banda de heavy. Nos formamos en el 2019 con Diego Mahluf en voz, Ariel García en guitarra, Mauro Barreto en bajo y yo quien les habla en batería. Con Diego y con Ariel ya veníamos compartiendo banda, pues los tres veníamos de nuestra banda anterior, Yanaconas. Que bueno, a medida que nos fuimos yendo de la banda, pues con el tiempo volvimos a juntarnos para formar Osmosis, que en su momento estaba Toti en bajo, que era el hermano Ariel, que fue el que nos juntó para volver a empezar. Pero se había dado como algo más folclórico o temas acústicos para ayudar a los clubes de fútbol del barrio. Y después de ahí nació la idea de volver a formar algo, hacer algo otra vez como grupo, todos. Así que bueno, hoy en bajo está Mauro Barreto y grabamos un EP de 4 temas que lo pueden escuchar en YouTube. También nos pueden encontrar en Facebook. Actualmente estamos preparando, ya tenemos casi todos los temas para lo que sería el nuevo material. Así que la idea es de lleno abocarnos a esto, en preparar, si se puede filmar algo. Así que bueno, eso es un poco la actualidad de la banda. Así que les dejo un saludo para toda la gente que escucha el programa y otra vez para Babi y todos los que hacen el programa Los Apóstoles del Rock. Ya les repito otra vez por el espacio que nos dan a todos para poder mostrarle un poco lo que vamos haciendo. Así que un abrazo, gente, y nos estamos viendo. Oh, en los gélidos suburbios. Cae la noche otra vez, gritos bajo un cielo turbio, chocan contra la pared. Mil plegarias hacia el cielo van a desaparecer. Mil suplicios en el pecho se desgarran otra vez. Thank you. siento el aire tan pesado, no puedo respirar. En mi mente un tornado girando sin parar. El mensaje nunca es claro, no puedo descifrar. Si mi vida es mi vida, prisión o realidad. Resistir pregunto por qué tanta ambición. 30 años soportando tan despiadada decisión. ¿Hasta dónde llega la arrogancia de no pensar en los demás, de no mirar hacia los costados? Tiene real necesidad. El reclamo no es un capricho, por más balas que nos den, pues aún no está nada dicho. Recuperemos nuestro pregunto, ¿por qué tanta ambición? 30 años soportando tan despiadada exclusión. Recuperemos nuestro Edén. desde la capital, San Juan, Puerto Rico. La estación que nunca claudica. MetalPR.com. No hay vendaval que nos detenga. Todos los programas preferidos. Desde el 2001. Las listas de metal puro. 24/7, 365 de puro metal. MetalPR.com. No hay quien nos pare al pie del cañón. A partir de este momento llega a los apóstoles del rock el bloque de Roque Silva. Bienvenido, querido amigo, a los apóstoles del rock. Tenemos varias cosas para contarles, decirles y charlar. Hola, yo soy Roque Silva desde La Rioja, uniéndome en este viaje planetario, vamos a decir, del rock, con los apóstoles del rock. Muchísimas gracias a Babi, a todo el equipo, a toda la gente que forma parte de este mundo rock. Un gusto, como siempre, poder contarles y decirles cosas relacionadas a la tierra, a los originarios que admiro y de alguna manera protejo y me protegen, recibo las energías y trato de compartirlas con todas las personas. Esa es una de las cosas que hago día a día, minuto a minuto, como muchos otros amigos lo hacen día a día y minuto a minuto. Y a veces pienso en esta realidad que nos toca, que es dura, cruel, terriblemente cruel. 500 años que seguimos igual, y antes de los 500 años también teníamos otro sometimiento en estos territorios. Y eso también es doloroso, pero 500 años seguimos recibiendo espejitos de colores y seguimos siendo los sumisos esclavos. Lamentablemente eso lo veo en todo. El sistema, la forma, el comercio, nos venden cosas, nos venden sanguchitos de plástico, nos venden chip, nos venden, nos meten en la cabeza, en el bolsillo, en el estómago, lo que se nos antoja. Pero algún momento, como decía, de esa generosa, esa sueño, esa cosa relacionada a la leyenda de las aves sagradas, estamos viviendo ese tiempo porque hay mucha gente, muchísima gente en todo el planeta que quiere revertir todo esto. Quiere revertir la esclavitud, la matanza. Y lo vamos a hacer de alguna manera. Seguimos compartiendo música en este viaje con los apóstoles del rock. Aoniken, Cacique Yaté. Lo sorprendió la tarde en el Yehuen, arriero soñador de pino y luz, que supo ser señor en el Aiken. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y chinchón, ahí anda guanaqueando Don Yadel, casi que sin marrón de la Uniken. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cari con fábulas y leyendas. Y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes de nada argentino. Que en un momento fue difícil, sigue siendo también complicado, no es fácil, pero el tema de los originarios, el tema de la tierra, no pasa por la sangre, un apellido, está en el espíritu, en la alma, en la forma de pensar, en la forma de encarar y de vivir. Ahí conozco gente que tiene apellidos originarios, son originarios, pero tienen la cabeza peor que otros, que son los capitalistas, los colonizantes, los civilizadores. Son increíbles, pero hay de todo. Y a veces ellos, esta misma gente, de los que no entendieron el sistema, la cosmovisión, el espíritu, lo que es la espiritualidad de toda esta cosa, hasta hacen racismo con los demás. Es increíble. Por eso a veces esto que nos cuentan nuestros amigos de sangre india me hace recordar también a unas personas, músicos emblemáticos, Lito Nevia, que él en una canción habla de que los argentinos venimos de los barcos. Él vendrá de unos barcos, negando desde su ignorancia, un gran músico con una trayectoria impresionante, pero eso no quita de que sea un ignorante de otras cosas. De no haber pensado, de no haber reconocido a tantos originarios en nuestro país, lo convierte simplemente en eso, en un ignorante. Las cosas que nosotros tenemos que revertir, como se dice todo por ahí, empezando por nosotros mismos. cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de respetar y querer a nuestra gente, a los demás. Simplemente eso es un poco de reflexionar de toda esta temática que está relacionada a los pueblos originarios, a los defensores de la tierra que están en distintos lugares del planeta. Lo hemos visto en Francia haciendo desfiles, protestas, en China, en todos los países hay gente que tiene el corazón y la espiritualidad arriba y que quiere y ama y respeta nuestra tierra. Sangre India, Huerquén. Hoy quieren robar ahí viene un tren loco, tan loco como esta propuesta de los apóstoles del rock, de no solo compartir, vivir, transmitir, hacer conocer, sino reconocer, agradecer a tanta gente que hace, ha hecho y va a seguir haciendo cosas con la música y con nuestro planeta. Y nos preguntamos, a veces también, ¿500 años de qué? 500 años recibiendo agradecidos a algunos espejitos de colores. Ahora nos mienten, nos venden sándwiches de plástico, microchip. Las mentiras siguen siendo las mismas. Entonces, en todos estos 500 años no hemos aprendido nada. Como en tantos otros años, el misma España, cuando estaba sometida, esclavizada, sometida por los árabes, no reaccionaban. Y tampoco aprendieron de todo ese dolor y actuaron de una forma peor con las que actuaron con ellos mismos. Sin duda, los humanos somos muy particulares. A veces pienso que hay muchos en este planeta que no son del planeta. Por eso actúan así. Lo descartan, gastan, comen, como diciendo, bueno, mañana nos vamos a otro y hacemos lo mismo. Esa locura no es de ahora, no es de hace poco, es de hace mucho tiempo, en muchos humanos, que no entendieron, ni parece que no van a entender nunca, que ellos también se van y que quedan sus hijos, sus nietos, y que a ellos se tiene que proteger. Tren loco, 500 años, ¿de qué? Mis hermanos Indoamérica se preguntan, el 12 de octubre de 1992, ¿qué festejan? ¿500 años de qué? ¿De qué? ¿De qué? Como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta. Como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta. ¡No pienso pegar la vuelta! Es tan negra la memoria y la conciencia tan cierta. ¿De dónde sale esa gente que un genocidio festeja? Como la nieve allá arriba, no se derrite ni queja. Como la nieve allá arriba, no se derrite ni queja, no se derrite ni queja. 500 años de qué, de qué, de qué. 500 años de qué, de qué, de qué. 500 años de qué. Aunque ellos tengan la tierra, todavía soy de pie y no me calla cualquiera. Todavía estoy de pie y no me calla cualquiera. 500 años de qué. Palabras dolorosas, sangrientas, hirientes, palabras buenas, palabras espirituales, palabras mágicas, pero Yanaconas no es una de ellas, es de las que dije antes, con el sinónimo de ser esclavo, servil, traidor y todo ese tipo de cosas impuestas y puestas por el Inca y después adoptadas también por los españoles en todo lo que ha sido la conquista. Sin duda, tenemos muchas cosas que cambiar, pero como siempre decimos, cambiemos nosotros de a poco en nuestro pensamiento, en nuestra forma. Muchísimas gracias, apóstoles del rock, por este espacio, porque ustedes sabrán que la música que estamos escuchando, las cosas que estamos diciendo, no salen en los medios masivos, ni en los de nuestra región, ni nuestro pueblo, nuestra ciudad, porque simplemente ellos siguen vendiendo espejitos, los compran y los venden, compran sándwiches de plástico, los venden, los compran, compran los microchips, compran las mentiras y las venden. Algunas se las creen, se las guardan en el bolsillo, pero con los apóstoles del rock podemos decir las cosas de otra manera. Yanaconas, por la sangre derramada, y nos encontramos en una próxima oportunidad para seguir compartiendo estas ganas de disfrutar del rock. We'll be right back. llevando hasta ti la palabra del Señor de un modo diferente. Bienaventurados los que buscan una señal divina y un programa de rock and roll. Versículo 98.3 Radio City. Los viernes desde las 20 horas con el Colo, Chile, Sebas, Euge, Seque, Juaco, Luis, Sapo y Weich. Maldito rock and roll. La secta rockera. Seguidores del único apóstol, Babi Torres. Estamos finalizando un nuevo programa de Los Apóstoles del Rock. Muy felices por la tarea cumplida. Vamos a sus saludos como es costumbre en el programa. Saludamos a Fora en el sur de nuestro país. Querido Fora, gracias por las palabras, por los mensajes. Muchas gracias. Acá tengo dos personas que le hacen el aguante a Sefirot. Enikium. Desde Polonia, y a Cedric Ceballos de Ecuador. Gracias por la palabra. Y bueno, sí, esa banda espectacular, Sefirot. También un saludo para los Champi Dead acá en La Rioja, para Papi de As de Espada allá en Carlos Paz, para Pablito Falcioni del programa Leyendas y dueño de Pesadilla Rock, Rockería, para Sergio allá en Francia, saludos hermano. Gastón de Corrientes nos manda muchos saludos. Para Landy y Fabi, que están en Córdoba, que ya están saliendo las cosas bien. Toda la suerte para mañana y para los días que vienen. Para Gustavo Cantos en Santiago del Estero. Para Ernesto Laura en Jujuy. Gracias, hermano, por compartir lo que hacemos. Para Jorge Sanagua, gracias por las palabras. Para todo el equipo, agradecido. El equipo agradecido con tus palabras, Jorge. Muchas gracias. Para Sergio Bustos Verón, allá en La Falda, un saludo, hermano. Ojalá nos estemos viendo pronto. Para Pablito Escalante, gracias por el aguante, Pablo. Para Gori en Chepe, que nos está escuchando desde temprano, un gran amigo y un gran músico. Este es un músico de herejías. Para Emanuel en Santiago del Estero. Para Héctor Melgín, un saludo y gracias por ser como sos, loco, ¿eh? Y feliz jubilación. Gracias por ser siempre colaborativo con nosotros. Saludos, Héctor. A La Sombra. Oh, La Sombra, un motero de ley. Para Guille en La Plata. Para Gabriel de San Agasta, acá en La Rioja. Para Julio en Canadá, cordobés querido. Un abrazo gigante para vos. Para Michael en Lima, Perú. Que nos manda saludos a todos los apóstoles. Saludos, gracias, Michael. Saludos a Roque desde Entre Ríos. Jorge nos manda saludos y a todos los apóstoles. Saludos, hermano. Muchas gracias, Jorge. A mi familia, Nancy y Gabriel, por estar siempre. Saludos a mis compañeros de esta locura. Nora, Seba, a Laucha y a Roque. Por el trabajo de excelencia que hacen día a día por este programa. Muchas gracias. A todos los que apoyan y hacen el aguante día a día, a los apóstoles y a los músicos, por supuesto, por su arte y su sacrificio. Y acuérdense siempre, siempre lo digo, las modas pasan y el rock siempre queda. Los dejo con dos temas. Dos bandas, Aragón con su tema Obsesión y Doctrina con su tema Velocidad. Nos estamos escuchando, viendo y comunicando el próximo miércoles a partir de las 22 horas, cuando dé comienzo Los Apóstoles del Rock.